De lejos se ve que tiene el corazón roto. Yo con solo mirarla lo noto. Si pa' ayudarla hay que anotarse, me anoto. Yo estoy pa' usted, me declaro devoto. Dígame por qué una bebé como usted no se ve feliz y anda por ahí bebiendo sola y por la calle a estas horas. Dígame por qué entre los dos así, quién la hizo llorar, quién la hizo sufrir. Ay, dígame ahora que yo no la dejo sola. Ella ahora tiene el corazón hecho pedazos. Si quieres llorar en mis hombros te hacen falta abrazos. Yo te los doy, amores, como el tuyo tan escaso. Siempre la trato con respeto, nunca me propaso. Sus llamadas no rechazo. Cupido tiene mala puntería en los flechazos. Donde lo vea por ahí le meto un derechazo. Yo contigo me caso, pero estoy consciente que hay que llevarlo paso a paso. Por ti yo soy capaz de lo que no creen, yo te lo demostré. Un comportamiento extraño yo le noté. Se reveló como una foto, esa no es usted. Yo hasta me preocupé. Dígame por qué una bebé como usted no se ve feliz y anda por ahí bebiendo sola y por la calle a estas horas. Dígame por qué trae los ojos así, quién la hizo llorar, quién la hizo sufrir. Ay, dígame ahora que yo no la dejo sola. Usted trae broncas con Cupido, pero no cierre el corazón, se lo pido. Usted quiere olvidarlo y no ha podido. Y ya intentó con todo, pero no intentó conmigo. Y hazme caso, relájate en mis brazos, que yo te propongo olvidar a ese payaso. Y si te gusta el arte, aquí te va un Picasso. ¡Muah! Dígame por qué una bebé como usted sabe feliz y anda por ahí bebiendo sola y por la calle a altas horas. Dígame por qué.